Para los más chicos. ¿Qué tienen? Dale. Sí, sí. ¿Qué tienen? Bien, igual estamos bien. Probando. Ah, bueno, listo. ¿Qué tienen? Entre 4 y 11 años. Están hablando muy despacio. Le bajé mucho. Ah, bueno. ¿Por qué le bajaste? Porque yo sé que lo tomo. Ah. Para los más chicos que tienen entre 11 y 4 años, que es al revés. No se pierdan nuestro club de niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Invita a todos tus amigos. Invita a todos tus amiguitos. Es como así como más. Bueno. Probamos otra vez. Dale. Vos decís. Para los más chiquitos que tienen entre 4 y 11 años. No te podés perder el club de niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. Invita a todos tus amiguitos. No te lo pierdas. Sí, ahí, cierra ahí, porque si meto algo mal. Ah, no, vamos a aprender juntos, vamos a aprender de Jesús. ¿Quién? Ah, bueno. Se fue con Coti. Cuidado, amigo. Ahí. Ahí, esa es la posición ahí. Exacta. Vale. Vale, vale. Vale. Me estoy mirando mucho, me estoy mirando a la casa de papel. Yo no la he visto ahí. Para los más chiquitos que tienen entre 4 y 11 años. No te puedes perder el club de niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. Juntos vamos a compartir. No, juntos vamos a hacer, vamos a jugar. Vamos a hacer, es que lo confundo con el otro. Vamos. Para los más chiquitos que tienen entre 4 y 11 años. No te puedes perder el club de niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. Vamos a. Ay, vamos a jugar. Vamos a. ¿Eh? Sí. Sí, sí, dale. Para los más chiquitos que tienen entre 4 y 11 años. No te puedes perder el club de niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. Juntos vamos a jugar, vamos a compartir. ¿Qué? ¿Juegos? ¿Juegos? ¿Qué decía ahí? Juntos vamos a jugar, vamos a cantar. Ah, vamos a cantar. Sí, ya está. Vamos a jugar, vamos a cantar. Pero por sobre todas las cosas, vamos a aprender de Jesús. Si querés, esto en la parte de. Pero sobre todas las cosas. Y vamos a aprender de Jesús. Dale. Aparte, tienen merienda y. Tienen desayuno. Y tienen un almuerzo pequeño. Eso no lo decimos nunca. Nunca lo decimos. Vámonos. Es muy largo, sí. Sí. Vamos a acordate que tenemos. Una serie. Acordate. Para los más chiquitos que tengan entre 4 y 11 años. No te puedes perder el club de niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. Juntos vamos a jugar, vamos a cantar y vamos a aprender de Jesús. No te lo pierdas, invita a todos tus amiguitos.